los siete enanos y pare usted de contar. Hoy día se desconoce la situación real de este gran artista, creador de la empresa Walt Disney Productions. Tal vez descanse en una cámara helada, congelado, esperando el hipotético día en que pueda continuar con la hazaña de hacer reír, llorar o suspirar a través de los dibujos animados. Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí en Radio Sintonía 1420 AM a través de nuestro dial para toda Venezuela y el mundo. Reciban un saludo cordial de quienes estamos trabajando para ustedes a esta hora. En la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En el control técnico está Carlos González. ¿Y quién les habla por aquí? Franklin Rojas, principal, en la dirección, producción, locución, presentación y musicalización de este maravilloso programa de concientización ciudadana y de rescate de los valores y de elevación de la autoestima nacional. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias, gracias de verdad. Les saludamos donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren a esta hora, hermanos venezolanos de Venezuela y del mundo, que están en el mundo, en cualquiera de los países donde están los venezolanos, más allá de nuestras fronteras. Saludándoles de verdad, deseando que estén por aquí con nosotros. Nuestro sentimiento, nuestro corazón está con ustedes. Y también con todos los venezolanos que están aquí unidos en un solo clamor, pidiendo al Creador, pidiendo a Dios por la mejoría de nuestra nación, por la mejoría de nuestro país, porque tengamos un país mejor, una nación mejor. Y en eso no vamos a escatimar esfuerzos. Vamos a desear un país mejor día a día. Ya ocultándose el sol, cayendo la tarde, en este maravilloso país, en nuestra maravillosa Venezuela. Y usted que está por allí conduciendo por alguna de las calles o avenidas de nuestra ciudad, por las autopistas, por las carreteras, vaya con cuidado, conduciendo con mucha precaución por allí, frenando a tiempo, poniendo su cruce, su luz de cruce antes de cruzar por una esquina, respetando su semáforo, con mucho cuidado, estacionándose adecuadamente, no haciendo doble fila al estacionarse, teniendo sentido común para cuando usted va allí conduciendo, que es muy importante tener ese sentido común ahorita en este momento, es muy importante difundir nuestro sentido común en todo momento, en cada acción que emprendemos, en cada cosa que hacemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra familia, en la calle, en el transporte público, haciendo lo que estemos haciendo, con mucha conciencia, porque es aprendizaje para todos los venezolanos. 6:03 de la tarde, y bueno, comenzamos con un tema musical. Vamos a escuchar a Vos Veis y pues, su tema Te Brindo. Se tomó tire pam pam para nana ya nana pam pam. De cómo me tienes tú lo sabes muy bien, y si te dejas querer te voy a amar. No, no, no, no. eres lluvia dulce y si me caes seré estrella y puerto también al navegar. Entre tus besos que se debiten mis sueños y en el silencio que me derrumbas y despierto. Te brindo a ti los sueños que me agarran por desear. El brillo del cielo cuando te ve caminar. Brindo los niños que se ríen al jugar. Y un río de soles que se apagan si no estás. Y si te parece que no lo entiendes muy bien, solo te quiero tener hasta el final. No, no, no, no. Que eres luna clara y si te atreves, te daré mi alma, mi cuerpo y también un poco más. De los suspiros que se me salen si te miro. Y del delirio, no sabes si estás conmigo. Te brindo y los sueños que me faltan por desear. Y el brillo del cielo cuando te ve caminar. Brindo los niños que se ríen al jugar. Y un río de soles que se apagan si no estás. Mi amor, te brindo mi alma, mi música, todo, todo, todo. Te brindo los sueños que me faltan por desear. El brillo del cielo cuando debe caminar. Brindo los niños que se ríen al jugar. Río de soles que se apagan si no estás. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Allí teníamos a la agrupación Vos Veis y su tema Te Brindo. 6:07 aquí en Radio Sintonía 1420 AM y aquí en Venezuela Justa. Venezuela Justa, un programa para el rescate de los valores, la concientización ciudadana y elevación de la autoestima nacional. Muy importante mantenernos siempre en los valores porque esto es lo que nos da, lo que nos permite avanzar en la vida. No es simplemente el dinero, no es simplemente una posición social o empresarial o académica o cultural o educativa como tal, sino que los valores son la parte básica y fundamental. Por supuesto que sí es educación, pero va más allá, la educación va más allá de la instrucción, no es simplemente instrucción, instruirse por instruirse, no. Podemos tener instrucción, pero también podemos carecer de educación. Entonces, lo ideal es primeramente tener educación en valores, para entonces después disfrutar y tener esa importante instrucción que nos ayuda y que ayuda a todos los venezolanos, a toda la nación. 6:08 y aquí estamos. Gracias por sus llamadas al 264-1494, 264-1619 y la página web de nuestra emisora www.radiosintonia1420.com.be. Allí estamos contactados por las redes sociales para también tener contacto a través de @venezuelajusta por Instagram y el correo de nuestro programa venezuelajusta10@gmail.com para cualquier comentario, para cualquier sugerencia, para cualquier información que tengan a bien decirnos y con todo gusto la leeremos. La comunicación es la parte básica y fundamental que nos caracteriza. Bueno, y reflexionando un poco más, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero que nunca está de más decirlo, entendiendo que nuestro país necesita de un verdadero enriquecimiento espiritual. Es la idea fundamental para lograr las mejoras necesarias, los cambios necesarios que deben existir en nuestra nación. Cambios para mejor, cambios para bien. No son cambios simplemente por capricho o porque simplemente a alguien se le ocurrió cambiar algo. No, los cambios tienen que ser conscientes, desde lo consciente, desde lo ciudadano, esperando tener esa nueva ciudadanía. Una ciudadanía que esté a tono con todo, con valores fundamentales, valores primordiales, valores de solidaridad, de motivación, de amor, de fe, de confianza, de paz. Eso es lo que necesitamos. Tenemos que activar nuestras voces para que de nuestra voz y de nuestra boca se emitan las mejores ideas, las mejores frases, las mejores palabras, palabras limpias, declaraciones limpias, afirmaciones limpias y totalmente sanas. Es lo que necesita nuestro país en este momento. Si buscamos una reconstrucción del país, una mejora del país en todos los sentidos, tenemos que empezar por nosotros mismos para obtener esa mejoría personal que viene a ser pilar fundamental de la familia y que a su vez se convierte en pilar fundamental de la nación, porque la familia es la célula fundamental de la nación. Y en ese mismo sentido va creciendo nuestra autoestima, esa energía, ese aura que nos recubre, que nos aborda, que nos arropa. Eso es lo que queremos, que donde vayamos respiremos esa motivación, esa autoestima verdadera que nos mueve hacia las cosas auténticas, hacia los verdaderos fines loables, hacia los verdaderos rumbos que debemos tener todos en todo momento, confiando en ello podemos lograrlo mejor. Porque muchas veces en la situación que actualmente vivimos escuchamos comentarios de personas que están haciendo planes para irse del país. Escuchamos personas que simplemente están haciendo planes para vender propiedades que tienen, ya sean apartamentos, ya sean casas, vehículos, carros. Y escuchamos también, por otra parte, que hay otras personas aprovechando también esas situaciones. Cuando lo ideal es que cada persona tenga sus propiedades aquí, en esta gran nación, en este gran país, y no estar haciendo planes de irse por irse. Porque cuando llegamos a otros países, y no lo digo por mí, lo digo por muchas otras personas, nos encontramos en esos lugares con climas distintos, culturas distintas, comidas diferentes, formas de ser distintas, nos reciben de manera diferente, no es a lo que estamos acostumbrados nosotros, aquí en Caracas, aquí en la ciudad, aquí en Venezuela, hasta en el pueblito más recóndito del país, hasta en la aldea y el caserío más recóndito del país. Aquí en Venezuela somos bien recibidos, con alegría, con buena fe, con sanidad, con una mente sana, con emoción. Nos reciben con el corazón en la mano, con un abrazo, con un buen estrechón de manos y poniéndose a la orden para cualquier otra ocasión en la cual uno les visite en esos lugares. Eso aquí es habitual. Esa frase de siempre que hemos escuchado. Estamos a la orden por acá. Cuando quiera venir, avísenos. Estamos a su orden. Lo esperamos pronto. Venga, que aquí estamos esperándolo. Esa frase no se escucha habitualmente en otros lugares. Eso sí lo tenemos aquí en Venezuela. Además de gozar de buen clima, además de gozar de una gastronomía propia que es particular de nosotros. Por ejemplo, platos como el pabellón es una combinación propia de aquí de Venezuela. En otros lugares en Europa o en otros sitios no es habitual observar que te sirvan una arepa, que te vendan una arepa rellena de cualquier tipo o clase de especialidad de arepa, reina pepiada o la otra, carne mechada, o etcétera, etcétera. No, allá no es frecuente. Sí han habido venezolanos que han emprendido con negocios en Florida, en Estados Unidos, en otras partes, y han colocado negocios, y la mayoría de los que los visitan son venezolanos que están en esos lugares. O sea que principalmente sus clientes son venezolanos, porque es difícil que en esos lugares vayan a cambiar la cultura que ellos tienen de comer sus hamburguesas o sus pizzas o cualquier otro tipo de comida que no es autóctona de aquí de Venezuela originalmente, por la arepa o por el pabellón. No es lo habitual. Entonces los clientes de esos negocios son venezolanos que están allí en la diáspora, están en esos lugares. Entonces, para recordar y para mantenerse cerca de Venezuela, porque la nostalgia les pega, lógicamente. Entonces, no es fácil, mis amigos, ser inmigrante, estar en otras latitudes, en otras tierras, con climas extremos, donde cambia el clima de manera muy fuerte, de forma intempestiva, rápidamente, del frío pasan al calor, y cuando aquí es frío, allá es calor. Por ejemplo, el caso de Argentina, aquí estamos en calor y allá, en diciembre aquí, por ejemplo, allá hace calor, por la posición de la Tierra, porque los rayos solares apuntan de manera distinta hacia esa zona del planeta, ese sur. Y aquí en Venezuela tenemos un clima que se mantiene estable. Hace frío, pero no esos fríos extremos de otros sitios. Allá en esos lugares tienes que tener ropa térmica especial. Y por supuesto, las costumbres son distintas. Igualmente pasa en Europa. Hay olas de frío fuertes donde, ya lo hemos visto, ustedes pueden verlo en las noticias, donde ese frío afecta a señores mayores, personas mayores, que necesitan calefacción y que no la tienen. Y muchas de esas personas no tienen los recursos suficientes para tener ese servicio en sus casas. Entonces, no es fácil irse del país y estar en esas otras latitudes de esa manera. Ahora, bueno, aquí cualquiera me puede objetar y puede decir, bueno, pero es que yo me fui porque no conseguía tales medicinas o cualquier otra causa, razón, lo que sea. Eso se puede entender. Pero resulta ser, mis estimados amigos, mis amados hermanos venezolanos, que es el momento de la solidaridad. Es el momento de estrechar las voluntades de manera positiva, de manera incluyente, donde todos en paz, confianza, amor, entendimiento y diciendo palabras prósperas, palabras de bendición, palabras positivas, palabras de que nos hagan acercarnos a los unos con los otros, es el camino correcto, deseable, de cómo se pueden mejorar las cosas aquí en nuestra nación, aquí en nuestro país. Y sencillamente, todo pasa por un esfuerzo en cuidar lo que decimos, lo que hablamos, guardar nuestro lenguaje, guardar nuestro vocabulario, guardar nuestras palabras. No hablar a la ligera, tener mucho cuidado. Tener cuidado con decir algo que pueda incluso afectar hasta la mentalidad de un niño que está escuchando allí. Porque ustedes saben que los niños están con esas parabólicas, escuchando todo y absorbiendo toda la información que se les presente. Entonces, nosotros necesitamos bendiciones para esos niños y para que también nuestros adultos mayores escuchen palabras de motivación, palabras positivas, palabras de esperanza. ¿Y por qué hablamos de esta manera? ¿Por qué lo decimos de este modo? Porque es que resulta ser que Dios, el Creador, nos manda a tener esperanza, a tener amor, a tener solidaridad con el prójimo, a amar al prójimo, así como a nosotros mismos. Ese segundo mandamiento importante se resume en que si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás. Pero es que resulta ser que tampoco te puedes amar a ti mismo si tú no te conoces. Si tú no sabes quién eres. ¿Cuáles son tus gustos verdaderos, tus conductas? ¿Hacia cuáles preferencias te inclinas en la comida, en la música, en las cosas que te gusta leer, en los estudios, en el deporte, en el trabajo? Tienes que estar muy bien definido. Tienes que tener una identidad personal muy bien definida para tú poder lograr un cambio. Porque si tú no te conoces a ti mismo, no puedes ni siquiera amar a tu propia familia. No te puedes amar a ti mismo. Entonces, ¿cómo nosotros los venezolanos vamos a pretender hacer algún cambio si no nos conocemos realmente como somos? No es simplemente hablar y decir y repetir lo que dicen los demás de una manera ligera. No se trata de eso. Decir lo que expresa otro, repetir simplemente, copiar lo que dice el otro, repetir como un lorito las cosas. No, hay que analizar bien la situación. Hay que analizarnos nosotros mismos y analizarnos como sociedad, como pueblo, como país, como sociedad organizada, como sociedad civil, para ver cuáles son las cosas en las cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Entonces, fortalezcamos esas debilidades, busquemos la manera de fortalecer esos puntos débiles que tenemos los venezolanos, en los cuales tenemos que hacer un trabajo personal, donde cada quien tenemos que poner de nuestra parte para lograr esos cambios personales, esos cambios de conducta, esos cambios de actitud. Y los puntos fuertes que tenemos a nuestro favor, vamos a fortalecerlos también. Vamos a afianzarlos, vamos a reflejar. De verdad, vamos a ver esos puntos fuertes como cosas que nos ayuden a avanzar. No es simplemente hablar y hacer comentarios que no nos llenen, que no nos edifiquen. La cosa es hacer comentarios que nos edifiquen, que nos motiven, que nos hagan avanzar, que nos hagan mejorar como nación, como país, como pueblo. Y ahí está reflejada. En términos más concretos y menos abstractos, ya bajando de un nivel de abstracción general hacia niveles más concretos, se trata de este tema importante, es la autoestima. Ahí está el kit de la cuestión. Ahí está la clave del asunto. Conocernos como pueblo, como país, como nación, y cada uno de nosotros conocernos como personas nos va a garantizar que podamos avanzar. No es simplemente decir tenemos petróleo, tenemos riquezas, tenemos las reservas más grandes del mundo en petróleo, en oro. Que miren, es posible que tengamos las reservas más grandes de coltán, de torio, de lo que sea. ¿De qué nos ayuda eso? ¿En qué contribuye eso con nuestra vida personal? Si eso no se traduce en una mejoría directa de la gente. Entonces el secreto no está en las riquezas materiales o minerales. El secreto está en la mejoría del talento humano que somos todos nosotros, en capacitarnos, en pulir ese talento humano que tenemos, esas capacidades, esas potencialidades que están allí ocultas, que cada quien tiene y que a lo mejor no sabe que las tiene o no está totalmente consciente de que las puede tener, yendo desde lo particular hacia lo colectivo, hacia lo general. Allí está el punto. Allí está el tema a abordar, a estudiar. Y eso ligado a la paz, ligado a los temas de la paz, del amor, la confianza, la prosperidad. La prosperidad no es simplemente decir soy próspero. Tienes que demostrar que eres próspero. Yo no puedo decir que soy próspero si no lo demuestro. Pero lo demuestro con mi verbo, con mi forma de hablar, con mis frases, con lo que digo, con lo que hago, con cómo me comporto y cómo actúo. Si tengo más educación y más formación y más valores, puedo ser más próspero. Puedo ser próspero en la medida en que tengo más valores y también en la medida en que mi espiritualidad está desarrollada, que es el otro gran punto importante. No todo se queda en el hecho de decir que somos prósperos. Esto va más allá de eso. La prosperidad no es solamente saber que tenemos grandes riquezas debajo del subsuelo venezolano, sino en cuál es nuestra verdadera riqueza. Yo les voy a decir cuál es nuestra verdadera riqueza. ¿Cuál es nuestra verdadera riqueza? Yo les voy a decir cuál es nuestra verdadera riqueza, en la cual tenemos que afianzarnos y hacer el trabajo que tengamos que hacer para lograr que esa riqueza se expanda en el país, en la nación y en donde estemos todos los venezolanos, para que demos muestras de quiénes somos de verdad fuera del país y dentro de él, con nuestra conducta, con nuestra actitud, con nuestra educación y guardando, como digo, el lenguaje. No hablar de más, no decir cosas que no son, no presentar conductas fuera de lo normal, sino siendo conscientes con el colectivo que nos acompañe. El colectivo que nos acompaña en todo momento, que es nuestra gente, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro grupo social, vecinal, comunal, laboral, empresarial. Todas estas asociaciones forman parte de un grupo, de grupos organizados, en los cuales tienen objetivo en común, pero en nuestra conducta, en nuestra actitud en esos lugares, en la escuela, en el liceo, en la universidad, a donde estemos, allí es donde hay que hacer el trabajo. El trabajo diario. Entonces, ¿quieren saber cuál es la verdadera riqueza que tenemos que demostrar? Se los voy a decir. La verdadera riqueza que tenemos que demostrar es la riqueza que tenemos dentro de nuestro corazón. Esa es la verdadera riqueza. Allí está el quid de la cuestión. Allí está la clave de todo el asunto. La riqueza que tienes en tu corazón. La que demuestras en todo momento. La que demuestras que no hay ninguna situación que pueda ser más que tu corazón. Más que lo que emana de allí. Porque de allí emergen los sentimientos más puros y más verdaderos, con los cuales tú fuiste creado y yo también fui creado, con los cuales ambos y todos nosotros hemos sido creados. Ahí está la verdadera riqueza. En el corazón está la verdadera riqueza. Y está, no se trata del dinero, no se trata del petróleo, no se trata de los vehículos, de los bienes, de los carros, de los edificios, de los apartamentos, de los townhouses, de los yates, de las playas, de las islas. No se trata de eso, de los paisajes. Eso es parte de una riqueza. La naturaleza que puso Dios aquí en Venezuela. Ríos, playas, lagos, lagunas, esteros, llanuras. Eso es parte de la riqueza. El paisajismo. La riqueza verdadera está en el corazón. Y no hay que tener petróleo, ni oro, ni diamantes, ni lugares bellísimos para decir que somos ricos. Así que ahí está el kit de la cuestión. Bueno, son las 6:28 de la tarde aquí en Venezuela Justa. Gracias por sintonizarnos. Gracias por sus llamadas telefónicas al 264-1494 y 264-1619. Nos vamos a unos interesantes mensajes. Y ya regresamos con más de Venezuela Justa. Ya regresamos con más de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Radio Sintonía 1420 AM presenta En Sintonía con la Historia. Gottfried August Noske, o conocido en Venezuela como el Dr. Canoche, fue un médico nacido en Alemania en 1813, famoso por inventar un líquido embalsamador con el que momificó docenas de cuerpos en los laboratorios ubicados en la Hacienda Buenavista, en Galipán, en el Ávila. Su fascinación por evitar el proceso de descomposición de los cuerpos le hizo experimentar con cadáveres no reclamados de la Guerra Federal, que subía a caballo desde el Hospital San Juan de Dios

para luego seguir haciendo las demás labores de la casa y desear un mejor día. Antes de dormir, pedirle a Dios que nos ayude, darle las gracias a Él primeramente y deseando que Venezuela sea mejor. Deseando la bendición para todos los venezolanos, para cada venezolano, para cada hermano que se encuentra dentro y fuera del país, porque esto es para todos. Es una bendición para todos, donde se tiene que deponer toda actitud que sea una actitud de egoísmo, de insolencia, de altivez, de soberbia, que eso no ayuda para nada a nadie, porque eso no es lo que Dios nos manda hacer. Tiene que ser una actitud consona con el momento nacional, con el momento del país, para mejorar en todo. Una actitud para crecer, para madurar espiritualmente y para avanzar. Eso es lo más importante. Entonces, cuando decimos, del comentario del segmento anterior, de la primera media hora del programa, hablábamos de que la riqueza está en el corazón. Allí está la verdadera riqueza, en el corazón, en la actitud, en la conducta, en lo que se dice, en lo que se hace, en lo que también nosotros permitimos que entre a nuestros oídos y que entre a través de nuestra vista, porque también nosotros somos los responsables de todo ese contenido informativo que puede entrar a nuestros oídos y con el cual nos vamos a asociar o con el cual nos vamos a identificar. También eso es nuestra responsabilidad, manejar bien la información que recibimos. Y cuando hay una información que no nos edifica y que no nos hace mejorar como personas, simplemente no le hacemos caso omiso, no la dejamos entrar en nuestras vidas. Porque si nos hacemos eco de ella, pues no estamos haciendo lo correcto. Tenemos que tener un filtro para las informaciones, para las cosas, para no contaminarnos con cualquier información que no sea de provecho. Porque el alma se ensucia, el espíritu se ensucia. Y cuando usted viene a ver, es como la ropa sucia. Usted tiene ropa, la usó, pero tienes que lavar esa ropa, tienes que limpiarla, tienes que lavarla, tienes que purificarla. Así mismo es el alma. Tienes que limpiarla diariamente. ¿Y cómo tú limpias el alma? ¿Cómo tú te cubres en limpieza, en purificación? Bueno, sencillamente pidiendo esa limpieza y esa purificación. Porque es necesario limpiarse, no cargarse, acumularse de ideas, de cosas. Y cuando tú vienes a ver, entonces, la persona que hace esto, que recibe toda esa información y que vive de ella y trabaja con ella y comenta y lleva y trae el comentario y vuelve a ir y vuelve a venir y pasó esto y pasó lo otro y pasó aquello, entonces se convierten simplemente en tragedias vivientes. Y eso no puede ser. No pueden haber tragedias vivientes. Al contrario, tienen que haber más bien, usted tiene que convertirse en una bendición viviente, una bendición andante, donde usted va, ilumina el alrededor, donde esté. En donde esté tiene que iluminar, tiene que prender la luminosidad del sitio donde está. Donde haya oscuridad, usted tiene que iluminar, tiene que alumbrar. Y precisamente para eso están esas frases positivas que siempre tiene que decir, transmutando lo negativo en positivo, haciendo que su comentario sea de provecho, de bien, de constructividad. Comentarios de construcción, no de destrucción, de construcción. No de pesimismo, sino de optimismo. No de tristeza, sino de alegría. No de depresión, sino de animación, de estar animado. Y de esperanza por un mañana mejor, por un día mejor. El tiempo posterior, dentro de una hora, dentro de 30 minutos, dentro de 15 minutos, es el tiempo posterior. Usted tiene que sentir que en ese tiempo que viene, ese tiempo posterior, va a estar mejor que la actitud que tiene ahora. Tiene que ser cada minuto mejor que el anterior. De eso se trata. Y no me diga que es que porque usted va caminando por allí y resulta ser que se consiguió con unas personas que dijeron algo y usted escuchó y usted se contaminó. No, usted es el que filtra lo que escucha. Usted es el que permite, el que deja recibir las informaciones a su mente, a su cuerpo, a su organismo, a su alma. a su vida. Entonces usted tiene que trabajar es con lo bueno, hay que trabajar es con lo bueno, no con lo malo, no con lo malo, porque ¿qué hacemos con acumular y acumular cosas? Porque todas esas palabras negativas van a una nube donde se maneja la maldad y eso no está bien. Es alimentar esa nube de maldad y la idea es limpiar esas nubes de maldad que pueden estar en cualquier parte de la nación, en cualquier parte del país, en cualquier lugar, en cualquier esquina, calle, urbanización, sitio, local de trabajo, negocio, todo sitio que preste servicios. Ahí está el secreto, mis amigos. Ahí está el secreto. Vamos a hacernos eco de esta información, cuidando lo que decimos, declaraciones positivas a todo momento. No diga ni una sola mala palabra, ni una sola palabra obscena, ni una sola palabra soez. Y no se trata tampoco de que si usted, aún no diciendo ninguna palabra soez, alguna palabra negativa, alguna palabra mala, también puede estar transmitiendo negatividad. Usted puede ser muy elegante, muy educado, pero también puede transmitir negatividad. Usted tiene que superar esa etapa y subir hacia otra etapa mejor. En la familia tiene que ser así, declarando lo mejor para los niños, para los hijos, para el vecino, para el amigo, para el compañero de trabajo, ayudando, colaborando, enseñando. ¿Qué es lo que hace falta aquí? Buena educación, sin estarse quejando y quedándose en una crítica que son críticas estériles que no hacen nada. Vamos allá a construir, no a destruir, vamos allá a construir con nuestro verbo. Somos muchas las personas que deseamos y que necesitamos tener un verbo sano y que necesitamos cada vez toda información que sucede que sea de bendición. Porque las noticias que existen mejor no son así como que, mira, descubrieron en Venezuela la vacuna de tal cosa. O mira, descubrieron una nueva metodología quirúrgica. Mira, se implementó un nuevo sistema de transporte o se mejoró un nuevo sistema de provisión de mercancías. Se mejoró tal técnica. Se ampliaron las líneas de ensamblaje de tal cosa. La comunidad X de cualquier sitio del país, mira, mejoró, hizo una actividad positiva, la cual resultó beneficiosa para la lectura de los niños de esa zona. Y así, esa tiene que ser la noticia. Pero entonces no nos vamos a quedar quejándonos en que eso no lo vemos porque no lo pasan, porque la televisión no lo dice, etcétera, etcétera. Así que hagámoslo nosotros, brillemos nosotros. Si el día es oscuro y el sol no brilla, pues brillemos nosotros entonces. Saquemos lo bueno que tenemos ahí en el corazón. Esa riqueza abundante está allí en el corazón, ahí está guardada. Tú la tienes, ahí está. Úsala. Ponla a funcionar. Que eso se combine con otras personas que también quieren lo bueno y al final todos nos convertimos en luz para todos, para nuestra amada nación. Vamos a escuchar un temita musical, una canción. Vamos a escuchar el grupo Vocal Sound y su tema Te Amo. 6:42. Entregas me llenas de tus besos, de caricias tiernas que me adornan todo el cuerpo. Desde lo más profundo te llevo anclada en cada pensamiento, en cada suspiro y en cada movimiento. Te amo por ser toda una mujer, te amo porque siempre he sido fiel, te amo porque así lo quiso Dios, te amo porque así es el amor. Te amo con pasión y con ternura, te amo porque así Vocal Zone, sonando aquí en Venezuela Justa con su tema Te Amo. Y desde aquí, desde este programa Venezuela Justa, amamos a todos los venezolanos. Amamos a nuestra hermosa tierra Venezuela, amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a los que conocemos y a los que no conocemos también. Porque esa es la idea. Que el amor sea de todos y que el amor esté para todos y que sea un amor compartido entre todos. Pero eso es aquí en nuestra nación, en Venezuela, que tenemos que dar el ejemplo de eso. No podemos quedarnos en solamente palabras de negatividad, de crítica, de destrucción. No, no, eso no sirve. Eso no, no. Por más que sea, mire. Cuando usted esté al lado de una persona que quiere hablarle algo negativo, usted simplemente dígale a esa persona que usted no quiere escuchar nada negativo, que porque más bien esa persona no hace esfuerzos positivos por tratar de unir las voluntades de las personas y coordinarlas para que hablemos de manera positiva a todos, porque es lo que necesitamos ahorita. Nosotros no podemos estar apostando hacia un salto al vacío de nuestro país. Por la razón que sea, mire, ni económica, ni de ninguna otra razón. Y vuelvo y lo digo, y no me cansaré de decirlo. En lo espiritual está la base de todas las cosas para nuestra nación, para nuestro país. Tenemos que hacer un trabajo allí en lo espiritual. No dejemos, no esperemos que las cosas se tornen de otra manera para nosotros. Entonces lamentarnos de los tiempos que vivimos, como ha pasado en otras naciones. Que han experimentado situaciones de economía bollante, de economía emergente, y por no mantener esa línea de economía de emergente, que se eleva subiendo los índices macroeconómicos, entonces caen otras cosas porque simplemente no hacen el trabajo, no destinan la labor en el aspecto espiritual, que es donde se tiene que hacer el trabajo. Entonces, ¿qué hacemos todos? Si entre todos no tomamos una conciencia para que esto mejore, entonces no estamos haciendo lo correcto. Por ahí hay una noticia dando vueltas, la gente como haciendo comentarios acerca de la parte económica. Yo les digo, miren, no se hagan eco de eso, de informaciones que sean ciertas o no lo sean. Nosotros, no, nuestro país, miren, nuestro país no depende de un signo monetario únicamente. Nuestro país depende de nuestra confianza. El valor de un país está íntimamente ligado a la confianza que se tiene. Y no precisamente debemos dejar que una sola persona demuestre esa confianza. La confianza tenemos que tenerla todos. No se trata de ningún tipo de tendencia, se trata de que hagamos lo propio por nuestro país, hagamos lo nuestro, vamos a hacer de verdad. Hacer patria en Venezuela es hacer las cosas bien como tenemos que hacerlas. Eso es hacer patria. No se trata de tendencias. No se trata de tendencias. Vamos a vivir toda la vida en una tendencia. Diciendo esto, diciendo lo otro. Ya sabemos que hay cosas que hay que mejorarlas. Ya sabemos que hay que hacer un trabajo consuetudinario, un esfuerzo, mira, sostenido por mejorar las cosas. Pero es momento ya de unirnos para hablar bien y hacer las cosas bien de verdad, porque nos interesa a todos, nos conviene a todos. No se trata de estar apostando a la pérdida de nuestro país, al fracaso de nuestro país. No podemos hacer eso, mire, por nada del mundo. Yo quisiera de verdad, con todo el corazón lo digo, de que todas las personas que tienen tendencia, y me refiero a las personas que son líderes de la política, se encuentren, se unan, hablen, conversen. Mira, es necesario por la sanidad del país, es necesario por la buena disposición de nuestra nación, para las cosas buenas. Mira, es necesario por cada venezolano que está aquí, que hagamos ese esfuerzo plus y que nos dediquemos. ¿Usted cree que cuando se reconstruyó la Alemania, por ejemplo, después de todo lo que pasó ese país, o Japón, que vinieron de las cenizas prácticamente, no hicieron esfuerzos juntos todos? O sea, tuvieron ellos que tener situaciones oprobiosas para llegar a encuentro, para llegar a esfuerzos, para unirse en un diálogo sincero, de verdad. No, nosotros no tenemos por qué llegar a eso. Nosotros no tenemos por qué apostar a que nuestro país vaya hacia un fracaso. No, nosotros tenemos que apostar a que nuestro país vaya hacia el éxito. Y eso tenemos que hacerlo entre todos, no solamente los líderes políticos. Son todos los ciudadanos, todas las personas. No se trata de meterse en política. Se trata de accionar como ciudadanos. De verdad, no se trata de llevarle una opinión distinta a alguien. No, no. Se trata de que nos unamos todos de verdad, con sinceridad. Que seamos leales al país, a la nación. Que seamos leales a nosotros mismos, que seamos leales a lo que Dios nos dio. Dios nos dio una responsabilidad con Venezuela, con el país. Nos dio esta tierra para hacerla prosperar, para hacerla fructificar. Y nosotros vamos a agradecerle a Dios de esta manera, teniendo la Venezuela de esta forma, de este modo, pensando de esta manera como estamos pensando, viendo las cosas de la forma que las podemos estar viendo ahora. Se trata que mayormente las veamos del modo positivo para que empecemos a crecer de verdad. Mire, no se trata de seguir echándole más hierba seca al fuego. No, lo que se trata es de contribuir con nuestra palabra, con nuestra expresión. Este programa, Venezuela Justa, está a la orden para que hablemos de las cosas buenas de la nación, del país, porque lo necesitamos. Es urgente, es de premura que mejoremos ya de una buena vez por todas. Paralizar los precios, la subida de los precios es muy importante, pero eso lo hacemos es con confianza, dando declaraciones positivas de confianza entre todos, y que hagamos y abonemos esfuerzos para eso. Porque en la subida de los precios afectan a todos, no es solamente para un grupo, para un sector que tengan tal o cual tendencia, no, es para todos. Y pensemos con el corazón que una señora o un señor mayor tenga que operarse en un hospital público, entonces tenga que estar esperando cierto tiempo porque no es el equipo necesario o los insumos necesarios. Entonces para ello tenemos que crear, generar confianza. Mira, es necesario unirnos ya entre todos para lograr ello. Con sinceridad, con amor por el país, con amor por Venezuela y sobre todo creyendo en nuestro Dios, el único Dios todopoderoso que nos puede dar las mejorías que necesitamos. Ahí está el camino a seguir. Ese es el modelo original, el modelo auténtico. No lo perdamos de vista jamás. en medio de cualquier situación, Dios es el que sana, el que cura, el que mejora la economía de un país, el que arregla las cosas, el que hace que, cualquier bando que esté descontento con el otro se una. Porque si todos nos reunimos en ese punto común que es Dios, y con sus indicaciones que están en su palabra, allí es donde debemos hacer el trabajo. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, mis amigas y mis amigos, por el día de hoy de Venezuela Justa. Gracias por estar junto a nosotros, gracias por sintonizarnos, gracias por sus llamadas, por sus contactos, por sus correos electrónicos al venezuelajusta10@gmail.com y @venezuelajusta10 a través de Instagram. De verdad, muchísimas gracias. Les invitamos para este próximo jueves a las 7 de la noche, cuando nuevamente seguiremos con Venezuela Justa. Y estuvimos en la dirección de la estación, trabajando para ustedes, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, Carlos González en el control, y Franklin Rojas, principal, certificado 15378, en la dirección, locución, producción y musicalización de Venezuela Justa. Que Dios bendiga a Venezuela. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. Nuestra entrega de hoy en defensa del rey. La invasión napoleónica a España en 1808, la cual terminó con la abdicación al trono por parte del rey Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII, quien posteriormente fue hecho prisionero y sustituido en el trono por José Bonaparte, hermano de Napoleón, dio inicio a la llamada Guerra de Independencia Española. La reacción del pueblo español produjo de inmediato la creación de una Junta Suprema pro defensa de los derechos del rey. La resistencia española se atrincheró en el sur de la península, mientras que en el norte los franceses sometían a la fuerza ciudades y pueblos. Cuando tales noticias llegaron a América, se produjo una reacción unánime de indignación en todas las provincias. La idea de defender al rey cautivo y el rechazo a los invasores franceses fueron elementos unificadores en cuanto a la actitud de los blancos criollos en la América hispana.